Yo te digo, mira, eso de que no da fruto es todo mentira. Yo vivo como un rey hace una banda de tiempo, galletita con paté todo el tiempo, mira. Aguanta. Aguanta, ¿Tiene cambio de 100, señor? No. Disculpe, señora. ¿Tiene cambio de 100? No. Disculpe, señor. ¿Tiene cambio de 100? Sí, ya te doy, Hola, señor, que os quiero. Vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba. Sí, y présteme mucha atención. Mi familia no tiene trabajo y yo trabajar no quiero. Por eso ponga el dinero en esta bolsa, por favor, señor, que os quiero. Voy a venírselo a traer, señor, que os quiero.